Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Retornar con dignidad. El retorno de las familias de las abejas de Acteal a Panteló. Un río de lágrimas florece ahí en el paraje de Acteal. El 26 de agosto del 2021 retornaron 9 familias y 53 personas miembros de la organización Las Abejas de Acteal a Panteló, quienes, por temor a la violencia generalizada en este municipio, se tuvieron que desplazar en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Además, también retornan 3 familias y 11 personas de la comunidad Quextic Poblado y Quextic Centro, que de igual manera se habían salido de sus respectivas comunidades por la violencia en Panteló. En un comunicado, Las Abejas de Acteal piden respetuosamente al Consejo Municipal de Panteló, junto con sus 86 comunidades, la convivencia pacífica y respetuosa con los y las integrantes de Las Abejas de Acteal, con todas las familias que hoy retornan a diversas comunidades, todas del municipio de Panteló. Las abejas desean que ninguna persona sufra de violaciones a derechos humanos, que nadie sea víctima de injusticias, que los hombres y mujeres vivan libres y en paz en su casa, en su comunidad, que sean libres de caminar y trabajar en su cafetal y en su milpa. La misión de Las Abejas de Acteal desde hace 29 años es denunciar las injusticias y las violencias que se cometen en contra del pueblo oprimido, y su modo de lucha es a través de la no violencia, esta práctica que fue llevada a cabo por los mártires de Acteal y Simón Pedro Pérez López. Desde principios del mes de julio, se desplazaron muchas familias de comunidades del municipio de Panteló por la escalada de violencia. Estuvieron refugiadas en distintos pueblos y ciudades, junto con sus familias y sobreviviendo con víveres y apoyo de la sociedad civil. Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, el 10 de julio de 2021, realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenaló, Chiapas. Documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Panteló y los límites de Chenaló. Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región. Desde ese entonces, varias familias van regresando poco a poco a sus comunidades de origen. Me van a perdonar, amigos míos.